El director de la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana, Nicolás Paucar, dialoga con nosotros para contarnos a la comunidad de la ciudad de Quito y toda la comunidad nacional sobre las actividades y eventos que realizan y planifican en esa institución. Muy buenos días, director, bienvenido. Buenos días y muchas gracias por la entrevista y un saludo cordial a todos los habitantes, a los radioescuchas de la ciudad de Quito. Buenos días, señor director. Bueno, vamos a conocer de inmediato las actividades que ustedes han venido desarrollando y que próximamente pues el público podrá disfrutar. Bueno, efectivamente, cumpliendo con lo planificado para el segundo semestre del año 2018, la Casa de la Cultura Núcleo de Orellana ha previsto realizar talleres permanentes de formación artística en lo que respecta canto, guitarra clásica, guitarra popular, danza contemporánea, ballet clásico, danza folclórica, dibujo y cultura. Estas actividades, por supuesto, dirigidas a niños y jóvenes en horarios en la mañana, en la tarde y en la noche. Así que toda la ciudadanía de acá del Coca pues está inmersa participando activamente en estos talleres permanentes de formación artística que la Casa de la Cultura ofrece. En este caso, ¿cómo está la acogida por parte de los niños y jóvenes? ¿Cuántos se han inscrito? Bueno, este taller aproximadamente tiene ya 3 años de vigencia y pues tiene una modalidad de 2 fases. La primera fase está previsto desde enero a junio y la segunda fase de septiembre a diciembre. En la primera fase tuvimos alrededor de 115 alumnos que prácticamente participaron. En esta ocasión estamos superando ya los 120 estudiantes que están inscritos. Hay estudiantes inclusive nuevos, algunos, pero bueno, la disposición también de los maestros de continuar en este proceso de preparación y esperamos también la colaboración de los padres de familia, que es el trabajo no solamente de los directivos de la Casa de la Cultura, sino también de toda la comunidad. Señor director, ¿y cómo avanza el trabajo para hacerlo con las sedes, en este caso de la Casa de la Cultura de Orellana? ¿Se han creado estos espacios o esperan realizarlo en próxima oportunidad? Efectivamente, nosotros en las sedes cantonales igualmente tenemos lo que es talleres de canto y danza. Hemos previsto en Cantón La Joya de los Hachas, así también en Loreto. Entonces tenemos igual talleres permanentes de formación. Esperemos que en años venideros podamos también realizar en otras actividades, ¿no? Como dibujo, hay mucha demanda y pues lamentablemente el asunto presupuestario ha sido un factor limitante y pues en este año solamente está determinado lo que es de danza y canto. Esperemos que en el próximo año pues podamos de pronto incorporar lo que es guitarra y pintura, ¿no? ¿Cuántas sedes tienen hasta el momento? La provincia tiene 4 cantones, así que tenemos el núcleo en la cabecera provincial, tenemos 2 sedes, Sacha y Loreto. Esperemos que en años venideros podamos abrir lo que es Aguarico, ¿no? Por la distancia aproximadamente tenemos 8 horas de viaje en canoa a este sector del cantón Aguarico, que todavía no está, no se ha aperturado como sede cantonal de la Casa de la Cultura. Señor director, dentro de las actividades que ustedes han realizado en esta primera fase que nos hablaba, era de cine, también los talleres, presentaciones de libros y también tuvieron ustedes el concurso de oratoria. ¿Se ha podido medir, por ejemplo, dentro de las diferentes manifestaciones artísticas, cuál es la disciplina que más gusta a la gente de Orellana? Bueno, la Casa de la Cultura ofrece en estos servicios artísticos todos los talleres permanentes de formación. Ya tenemos talleres vacacionales, también tenemos... Señor director, me refería más bien... festivales, concursos, encuentros. Así que en cuestión de concursos, cursos a nivel de instituciones educativas. Nosotros estamos trabajando en los cuatro cantones, en los concursos de oratoria, declamación y libro leído. En este octubre, en el mes de octubre, vamos a empezar lo que son concursos de canto, específicamente con género del pasillo, por el día del pasillo ecuatoriano, que siempre hacemos. Este va a ser el noveno concurso con los estudiantes, pero previamente también hemos preparado una capacitación para cada uno de los participantes, para que luego, pues, de alguna forma, su presentación sea de mejor manera, ¿no? Todas las disciplinas, entonces, cuentan con un público favorable. Efectivamente, yo creo que la preocupación que tenemos ahorita, espacios propicios, apropiados para impulsar esta clase de actividades, por ejemplo, no lo tenemos. Apenas tenemos el auditorio Manuel Villavicencio, que está a cargo de la empresa pública Maco, que pertenece al municipio, y pues este auditorio tiene todas las condiciones, pero apenas tiene 200 butacas. Entonces, lamentablemente, la Casa de la Cultura pues no tiene todavía un teatro, un auditorio. Eso nos dificulta de pronto impulsar algunas, pero sin embargo, el público ha sido muy importante. Nosotros hay algunos eventos que hacemos también en los parques, en el malecón, bueno, y el apoyo también ha sido también de los municipios, ¿no? Y eso es importante resaltar, que las autoridades de acá de la localidad también siempre están inmersos y apoyando a todas las iniciativas que realizamos desde la Casa de la Cultura. ¿La convocatoria para el concurso del pasillo está hecha, señor director? Efectivamente, ya hemos enviado y tenemos un aliado estratégico como es los distritos educativos, y con la firma de del director del distrito, de cada uno de los distritos, nosotros hemos pasado a los directores de los centros educativos para que igual ellos tengan conocimiento y que vayan también haciendo concursos internos en cada una de las instituciones, y que podamos realizar un evento conjunto y que el evento sea un evento importante y que la ciudadanía participe, ¿no? ¿Se tiene listo ya los premios? Bueno, sí, en realidad los premios igualmente siempre estamos gestionando a través de empresas privadas, de autoridades que también se suman, ¿no? Bueno, más allá de un premio, creo que es importante seguir avanzando en esta clase de actividades a fin de buscar escenarios propicios para que surjan nuevos talentos en la música, en la danza, en teatro y otras actividades artísticas. Pues desde este enfoque pretendemos hacer visible el patrimonio cultural de la provincia. Bueno, señor director, y en cuanto a los cursos o talleres de dibujo y pintura que están abiertos para niños de 5 a 9 años y de 10 años en adelante, queremos recordarles a ustedes que los horarios son de 9 a 11 y de 3 de la tarde a 5 de la tarde. ¿A dónde pueden inscribirse los interesados? Creo que los cupos ya están cerrados. Ya está lleno. Para todo eso, sí. Empezamos hoy prácticamente ya. Los cupos estuvieron disponibles hasta el día viernes, pero es importante que la ciudadanía conozca, pues los que no lograron el cupo en este año podrían de pronto optar para el próximo año, desde enero a junio. Sería la primera fase que igualmente hacemos en estas categorías, en estas disciplinas, en las mismas disciplinas, ¿no? Así que informarle que hoy ya empezamos y arrancamos con los talleres de taller formación de dibujo, guitarra clásica, canto y danza. Bueno, ahí está entonces, señor director, la invitación para que el público se dé cita, visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Orellana cuando se den una vuelta por esta provincia. Efectivamente, creo que los padres de familia hoy tienen una gran cita, porque sus hijos van a empezar en esta segunda fase y que también puedan seguir avanzando, y nosotros hacemos la entrega de los certificados de haber participado en el mes de diciembre. Bueno, queremos agradecer la participación del director del Núcleo de la Casa de la Cultura de Orellana, Nicolás Paucar, quien nos ha comentado de que ya arrancan los talleres y hay próximamente un gran festival del pasillo en homenaje a este ritmo de la música ecuatoriana que se ha tomado la bandera aquí en nuestro país. Gracias, señor director, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes y gracias por informar y que la ciudadanía conozca, ¿no? Por supuesto, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana siempre presta para compartir la información de los distintos núcleos provinciales.